Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Ottaviano y les doy la bienvenida a este programa que hemos dado en llamar Conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustín Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Les vamos a proponer compartir todos los martes a partir de las 8 de la noche un diálogo profundo, ameno y distendido con invitadas e invitados muy especiales. En este ciclo de conversaciones intentamos poner en valor precisamente la conversación como acción humana, posibilitarnos el encuentro con el otro, pero conversar a partir de un motivo, que es el arte en acto, un diálogo espiralado donde la obra, la intervención, el arte en acto sea el punto central que nos va a dar inicio a esta conversación. Como decíamos en la presentación, nos vamos a dejar conducir por la belleza, el compromiso y la conmoción del hecho artístico. La idea es ir y venir desde ese hecho, ese acto, esa obra, hacia su autora, como en el caso del programa de hoy. Y les voy a ir dando las coordenadas para que la vayan ubicando. Ella es mujer, feminista, humanista, sufrió la persecución, la detención y la violencia del Estado terrorista en esta provincia. Dio testimonio de lo vivido por ella y sus compañeros y compañeras en los juicios de la subzona 14. Hoy es una de las tamboras que conforman la banda Somos las Nietas y por eso vino a conversar con nosotras hoy, Mabel Ochoa. Muchísimas gracias. Bienvenida, Mabel. Gracias. Y también sé que es tu primer programa, así que te deseo lo mejor, porque sos una excelente persona, cálida y muy humana. Gracias, Mabel. Acá sí, estamos en el estudio muy conmovidas también por esto que es el primer programa. Y bueno, nada, yo agradecer que vos hayas aceptado este animarte al ruedo con nosotras. Mientras yo te voy a proponer servirte una copita de vino, porque vamos a estar distendidas, conversando, le vamos a pedir a Agustina que cuando ella disponga nos haga escuchar una de las presentaciones de tamboras. Creo que en esta oportunidad vamos a escuchar a casi todas, ¿verdad?, que está en el disco de Desbandadas. Y bueno, mientras tanto, Agustina nos va haciendo escuchar. ¿Esto es con la dirección de Silvia Palumbo? Sí, es un proyecto que se llama Banda a la Banda y participamos varias tamboras de distintas ciudades. Y nosotros hará 3 años que comenzamos a hacer talleres con ella de empoderamiento femenino. Yo a su vez participo con las Andreas, la historia de Andrea López. Cuando conocí la historia de Andrea López, decidí apoyar y sumarme a ese reclamo de la aparición del cuerpo de Andrea, que aún no sabemos dónde está. Escuchamos. A mí me abusaron, a mí Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Acabamos de escuchar casi todas, ¿no?, de la banda Desbandada, y pensaba que la pregunta por la que tenemos que arrancar es: ¿por qué tamboras, Mabel? Y tamboras, cuando yo decido militar en el feminismo, que en ese momento estaba fuertemente la campaña por el aborto legal, había como la percepción, ¿no? Digo, bueno, haber atravesado tantos dolores en la vida, era como que se sumaba algo como más grosero, como muy doloroso el tema, ¿no? Yo tengo familia, tengo sobrinas, hermanos, tíos, abuelas. Y bueno, empezar a indagar en la familia, ¿no? Y bueno, el tema del abuso infantil es algo que me tocó muy, pero muy profundo, porque se dio en nuestra familia un caso. Entonces, digo, bueno, hay que tomar el toro por las astas y hacer algo. Hacer lo que corresponde, separando ese vínculo de familia. Bueno, y fue un dolor muy grande, muy grande, muy grande. Y aparece esta oportunidad de sumarnos al proyecto de Silvia con esta temática y el tema de la prostitución y la trata de personas, ¿sí? Que en cuanto a dolor humano no se diferencia de lo que nosotros vivimos. A mí no me violaron ni me pegaron cuando estuve detenida, pero sí sé de compañeras que fueron violadas, que yo creo que en este momento se está tratando el tema del abuso sexual y todo eso. Entonces, ¿cómo encauzar esa rabia? Porque había dos alternativas, o la depresión o la ira y el cuerpo enfermándose. El tambor llega como una salvación a nuestras almas, ¿no? En el curso de empoderamiento, Silvia nos habla de la fuerza del tambor. Uh-huh. El tambor es del patriarcado. Uh-huh. Y en todas las marchas, los que llevan el bombo son los muchachos. Uh-huh. Entonces nos enseñó, con sus técnicas de respiración y la circulación de la energía, dónde ubicar el tambor. Bueno, en la parte baja del ombligo, donde está la fuerza femenina, donde nace la fuerza del parir, todo, la vida, los proyectos, porque yo muchas veces decía, ¿de dónde sale la fuerza? ¿De dónde nace? ¿Cómo es que uno se inspira y se obsesiona con un proyecto y allá va? Y bueno, haciendo un recorrido así rapidito, biográfico, y sí, cuando hay emoción, cuando hay entusiasmo, cuando lo que te tira es el futuro. Pensaba, mientras las escuchaba, en esta relación con el candombe, ¿no? También. Con estas raíces que suenan ahí detrás del candombe, y lo relacionaba con lo que ha implicado también el candombe en nuestras comunidades, en nuestra Gran América, ¿no? Este lugar de la resistencia y el lugar de la calle. Esa es otra cosa que cuando las observo, cuando las he visto en una intervención, es decir, bueno, recuperar este lugar de la calle, un lugar público, ¿no? Un lugar en el que ha sido, digamos, históricamente vedado para las mujeres. Entonces, apropiarse de este instrumento que era del varón, ¿no?, como históricamente vos lo relatás, y además en un espacio que era como pensado naturalmente para los hombres, ¿no? Y usado como resistencia. Sí, sí. Y es muy fuerte lo que te pasa, ¿no? Porque como, no sé, en una charla previa que tuve contigo, era como que yo de música ni pío, y de cantar en la ducha. Y sin embargo, en la medida que vamos aprendiendo las técnicas respiratorias, de voz, de imponer, es un activismo que hacemos es un reclamo que hacemos, que nace desde esa fuerza que te decía antes, y que el tambor se convierte como una parte de tu cuerpo. Esto que vos decís, un activismo que hacemos, a mí me lleva a pensar en algo que leí, que creo que es de Walter Benjamin, que dice algo así como que lo político se juega en escenarios que son aparentemente ajenos a lo político, ¿no? Sí, todo lo que nos pasa es político, de alguna manera. Y el arte, ¿no? El arte mismo. Y bueno, están los poetas, están los que hacen música. Yo, la verdad que siempre admiré esa capacidad que tienen de transmitir, por ejemplo, las murgas uruguayas, que es maravillosas, y las de Cádiz, que también estoy encantada cuando anduve allá por España. Después nos vas a contar de eso también. es las verdades que cantan, las verdades que no se pueden decir en ningún lado, se dicen en el carnaval, de una forma picaresca, divertida, pero son verdades. Con la máscara, ¿no? Sí, verdades del pueblo, y la gente sabe. Con esto que vos, esta cosa, ¿no?, de que el arte tiene como un talante político, y que eso es una condición de posibilidad también, me parece, para esto, para la denuncia, el reclamo, para la resistencia, para la propuesta. Yo siempre digo que el que busca siempre encuentra, porque yo me volví de España, nos volvimos de España en el noviembre del 2016. Y justo, bueno, yo había hecho un viaje previo y justo coincidía con el evento de Andrea López, que es en febrero, y ahí conocí y me quedé, pero asombrada de que en mi provincia, donde parecía que estaba todo tranquilo, no estaba todo tranquilo. Algo que, vuelve a refutar esta idea que se intentó o que se amasó en algunos momentos, ¿no?, de que La Pampa era una isla. Tampoco para esto, no, tampoco para la violencia y los femicidios. No. Es que venimos de una matriz violenta y, bueno, nos vamos despertando de a poco. Hay un movimiento feminista anarquista en Bolivia, que se llama Mujeres Creando. Y mientras trabajaba yo pensando en por dónde podríamos andar en esta conversación con vos, leía algo que ellas habían escrito, que es esto como que la creatividad es un instrumento de lucha, y que el cambio social tiene que ser creativo también, ¿no? Y que finalmente la acción creativa es una acción política. Sí. Y eso me parece que es interesantísimo. Estamos conversando con Mabel Ochoa, que es una de las tamboras de Somos las Nietas, y que vino acá a este primer programa de conversaciones. Y si te parece, yo las voy a invitar a la primer pausa musical, contándoles además que este programa tiene una particularidad, y que es que la musicalización, la música del programa, la elige la invitada. Así que todas las canciones que vamos a escuchar, que son tres, las trajo Mabel para convidarnos a nosotras. Cuando nuestra operadora disponga, escuchamos el primer tema, que es de Mon Laferte y Vivir Quintana, que se llama Canción Sin Miedo. Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor. Señor Presidente. Somos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos viva. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos acá en Radio Kermés, en Conversaciones, con una invitada muy especial, con Mabel Ochoa. Y después de escuchar esta tremenda canción, decíamos nosotras, mientras también la íbamos compartiendo con ustedes, preguntarte, vos venís de muchísimas militancias o de una militancia que se remonta, por lo que hablamos alguna vez, a tus 14 años. ¿Cómo se dio el feminismo? ¿Cómo llegas al feminismo? ¿Cómo articulás el feminismo con otras militancias que tuviste? Yo creo que siempre fui feminista. No sabía que lo era. Si te cuento una anécdota, y si, no sé si mi mamá me estará escuchando. Ojalá que sí. Yo tenía 6 años y la veía a mi mamá cocinar, planchar, lavar, limpiar. Y yo decía, yo nunca voy a ser así. No, yo no quiero, no voy a ser así. Y en realidad mamá es muy creativa. Ella, mientras somos 4 hermanos, y con un papá policía que tenía que ir de punta en blanco, y en aquellas épocas, te estoy hablando de la primera infancia, que allá por los años, la década de 50, 60, las economías no estaban muy bien, había dictadura, ellos eran muy jóvenes. Y bueno, la primera puerta así de gran curiosidad, siempre nos inculcó la lectura, el deporte, nos mandó a estudiar dibujo, bueno, todo así, digamos, un poco como para descomprimirse un poco de tantas niñez, ¿no? El primer contacto que yo tengo con la militancia fue en la Federación Juvenil Comunista, y militaba en el colegio con un papá policía. ¿A qué colegio ibas? Al colegio normal. Normal. Con un papá policía y sabiendo que el partido estaba proscripto. Y la verdad que fuimos muy bien tratados allí. Por lo menos nuestra generación, éramos cuidadas y nos respetaban. Y claro, era un gran compromiso, yo creo, para esta gente con menores de edad. Eras muy joven, claro. Una vez que tomamos el Colegio Nacional, no sé si te acordás, cuando la nacionalización de la universidad, estábamos ahí y miro por la ventana y entra un pelotón por la calle Sarmiento de policías, y quién venía delante de todos, mi padre. Que bueno, con los años él siempre supo dónde estaba, con quiénes me juntaba. O sea, aún sabiéndolo, nunca me prohibió. Yo lo hacía a escondidas, creía que no sabía. Pero bueno, ahí fuertemente fue, digamos, la primera apertura así mental de que hay otros mundos. Preguntas que yo misma me hacía con el... íbamos mucho a la iglesia y había cosas que no encajaban, las contradicciones. Digo, ¿cómo viene todo el mundo a rezar y después salen y hablan mal de todo el mundo? ¿Cómo es esto? ¿No? Esas preguntas me hacían. Era, una vez me dijiste que vos te resistías a aceptar el orden natural o el estado natural de las cosas, sí, fue tu frase. Sí, porque a mí me decían que no, pero me tenían que dar una explicación por qué no. No, el no, porque lo digo yo, no me entraba por ningún lado. Entonces, bueno, siempre fui como muy curiosa y preguntar y leer. Y siempre fui una lectora muy voraz de todos los libros prohibidos. ¿Cuál fue el primer libro que te acuerdes que llegó a tus manos? El primero que llegó y que me rompió así la cabeza fue Hierbas de Walt Whitman, a los 14 años. Claro. ¿Quién te lo puso en tus manos o cómo llegó? Creo que fue en la biblioteca ahí donde nos reuníamos. Claro. Lo pedí prestado y me dijeron, no lo puedes llevar porque está prohibido. Digo, bueno, yo haré que no lo vean. Y bueno, me lo leí. Y después, con los años, me fui comprando todos como colección, como un tesorito, ¿no? ¿Y cómo se articula esta el feminismo con el humanismo? ¿Dónde lo encontrás ahí? Bueno, en realidad en el humanismo nosotros siempre decimos que el ser humano es el valor central para nosotros, que ser hombre o mujer es una prótesis, pero que la humanidad, esa humanidad que queremos expresar, que queremos irradiar, están todos, hombres y mujeres y niños. Uh-huh. Y no, nunca tuvimos lío, inclusive nuestro partido, sí, en el 84, me parece que fue que lo creamos, se eligió el Día de la Mujer para hacer la presentación oficial de nuestro partido. Y también amplio, o sea, no, nunca hubo lío con el tema del feminismo. Entonces, yo me acuerdo que para saber qué pasaba fuera de ese núcleo donde estaba, comencé a participar de los primeros encuentros de mujeres que se hicieron, que el primero fue en el Teatro San Martín, el primer encuentro de mujeres. Participé. ¿Qué año era? 85. Y fue extraordinario ese encuentro. Era como, bueno, la apertura democrática, claro, el tema de los desaparecidos, y bueno, claro, siempre me sumé a todas las comisiones de derechos humanos, siempre. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hacer otra breve pausa musical, como se dice habitualmente en la radio, y vamos a proponerles escuchar otro tema que nos aporta Mabel Ochoa, con quien estamos conversando hoy, y que es un tema de Bebe que se llama Malo. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu

tuvimos la suerte de que había muchos amigos humanistas que nos tendieron puentes, ya sea para conseguir trabajo, para empezar a relacionarnos, porque es una Cataluña es una sociedad así como para ser amigos, si no te conocen, son fríos y distantes. Entonces, la puerta que nos abrieron estos amigos humanistas, que son catalanes, nos posibilitó arraigarnos a su cultura, conocer la lengua y toda la cultura que tienen, que es impresionante. Que en los 15 años que vivimos ahí yo no terminé de conocer los museos. 15 años viviste ahí. Sí. Y cuando, uno podría pensar que vos te habías sido exiliada, si no te conocemos podemos pensar eso en principio, pero te fuiste en plena crisis económica. Sí, fue un exilio económico, sí. Claro. Sí, trabajábamos, vivíamos en Paraná y no sé si te acordás de la era de los bonos. Sí. Ahí teníamos los federales. Claro. Una devaluación tremenda. Trabajábamos los dos y no alcanzábamos a cubrir lo básico. Nos empezamos a endeudar con los impuestos, con el banco. Y era como patinar. Y bueno, y también la inseguridad. Tuvimos un poco de miedo con eso. Y mi compañero recibió una propuesta laboral de unos argentinos que conocimos ahí en Paraná. ¿Y cuando volviste, qué encontraste? Bueno, ese es otro capítulo de las tantas. ¿Cómo nos encontraste? Bueno, cuando yo ya había venido de paseo en el 2011, en el 2013, en el 2015. Y lo que noté fue como un cambio, mis hermanos con auto, por ejemplo. Era impensable tener un coche alguna vez, con su casa, con trabajo. Y los amigos que estaban aquí nos alentaron para volver. Justo empezaba el debacle económico en España. Uh-huh, claro. Que allá se vive bien, es muy buena la calidad de vida, pero tenés que trabajar todo el día. Uh-huh. Entonces, nos hicimos un tiempo de que el niño terminara el secundario, la universidad, y ya en edad de jubilarnos, volver. Y eso fue lo que hicimos en el 2016. Y justo que vamos a votar, entra Macri. Y ahí otra vez esta película ya la vivimos. Volví a entrar a la sala de cine equivocada, dijiste. Sí. Bueno, ya estábamos aquí y llevamos adelante como pudimos la historia. Imagínate, jubilada, sin casa, empezar de nuevo, porque tenemos una casa en Paraná. Yo vine con la idea de vivir en La Pampa, así que el proyecto era vivir un poco acá y un poco allá. Hoy tenemos una casa en Paraná que por suerte no la vendimos. Y es lo que hicimos. Vos llegaste en el 2016 y no puedo dejar de recordar que en el 2017 se inicia el segundo juicio, sí, de la subzona 14, en el que diste testimonio. Sí, pero fue una cosa así como ¿cómo decirte? Sorprendente. Porque yo me fui a los 17 años de La Pampa. Venía a ver la familia y todo eso, ¿no? Pero coincidió el juicio justo cuando volví. Fue, pero impactante. Y ahí hubo algo también muy impactante para quienes lo veíamos y quienes observábamos esas escenas, que fue el reencuentro de lo que decimos nosotros o decíamos, y ustedes seguro también, los humanistas. ¿No? Fue una fiesta para nosotros. Habíamos, de alguna manera nunca perdimos el contacto. Pero muchos se habían exiliado, muchos se habían ido de la provincia. Sí, sí. Nos tuvimos que ir porque nos encontraban en la calle y nos llevaban presos, porque no podíamos estar ni en los cafés, nos echaron de nuestros trabajos, nos fuimos de nuestras casas. Y bueno, a mi padre le dijeron que me, era mejor que, no, que me fuera de la provincia. Uh-huh. Aún así, bueno, ir a Buenos Aires, que es un monstruo de ciudad, anotarme en la universidad no pude porque teníamos una causa abierta. Claro. Así que, bueno, conseguir trabajo y vivir de prestado hasta tanto hiciéramos pie con un trabajo. Nunca perdimos el contacto y siempre nos ayudamos entre nosotros porque es algo que son mis hermanos. ¿Existe la justicia, Mabel? Si te digo la verdad, por un lado, Argentina lleva a la delantera en cuanto a los juicios por lesa humanidad. Creo que debe ser uno de los pocos lugares en el mundo. No sé, supongo que debe haber otros lugares donde se han hecho esos juicios. Yo creo que en la Guerra Mundial no hubieron juicios. Sí, pero fueron tribunales especiales. Claro. También la Argentina es modelo en el desarrollo de los juicios. Bueno, me parece muy bien el juicio, me parece excelente el trabajo que están haciendo, pero la recompensa económica y el daño moral que nos hicieron, ya se han muerto de nuestros compañeros 6. Uh-huh. Y no hemos cobrado. Muy poquitos han cobrado. Uh-huh. Yo estoy ahí en la primera lista, ya siempre entro a ver el expediente. Y en términos de la sociedad, de la comunidad, ¿vos sentís que luego con la llegada a la democracia, vos sentís que los vecinos, porque no quiero decir las autoridades, sino el vecino, el que compartía con vos lo cotidiano y comparto, ¿sentís que tuvo como un acto de una cierta disculpa, de un pedido? No, hay como una resistencia, hay como que se ponen, yo por ejemplo voy a reuniones familiares. Uh-huh. Y todo el mundo sabe lo que a mí me pasó, lo que nos pasó a nuestra familia, porque no solamente lo que me pasó a mí, sino al núcleo familiar. Claro. Hay como una incomodidad. Digo, si quieren preguntar, quiero que lo sepan por mí. Yo con mis sobrinos, con cada sobrino sabe, y mis hermanos sabe lo que nos juntamos y conversamos de lo que pasó. Que lo sepan por mí. De primera mano, ¿no? Porque hay como muchas películas. Sí, empieza a haber como mucho ruido digamos, sí. Y mucho murmullo, sí. Que finalmente sí, que no. Como que distrae y no nos dice. Pero yo creo que todavía incomoda el tema este. Sí. Incomoda grandemente y por eso me parece extraordinario que se vayan los colegios y que vayan los sobrevivientes y que cuenten lo que pasó. Que lo digan, que lo sepan de primera mano. Lo mismo que hacemos nosotros con el abolicionismo. Claro. Que nuestras sobrevivientes, que las chicas sobrevivientes vayan y digan qué es el sistema prostituyente y etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a ir a la última pausa musical, Agustina, si te parece. Y estamos conversando con Mabel Ochoa, acá en Conversaciones, en la querida Radio Kermés, que nos ha recibido y estamos transitando nuestro primer programa. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa y Lila Downs en Razón de Vivir. Los invitamos. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar su hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí. Vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos acá conversando con Mabel Ochoa y mientras sonaba la canción yo pensaba, nosotras hablábamos además de otras cosas, aprovechábamos el momento, pero yo pensaba mientras escuchaba la canción que si no la conocen personalmente, y dicen, ¿cómo la reconozco? Una forma de reconocerte es cuando vean una mujer que es una fogata de amor. Porque eso es, Mabel, una fogata de amor. Bueno, nosotros estamos, todavía no, pero ya en los últimos minutos, tengo muchísimas cosas que me gustaría seguir conversando. Las puertas están abiertas para que vuelvas cuando quieras, pero contame cómo es vivir en el Parque de Estudio y Reflexión La Pampa. Para quienes nos escuchan, queda en Anguil, en la ruta 5. Sí, kilómetro 583, creo, algo así. ¿Cómo es vivir ahí? Bueno, allí es un proyecto que lleva muchos años. Creo que en el 2011 empezaron los chicos con la construcción del parque. Y es un lugar que los humanistas tenemos alrededor de 56 parques en el mundo. En Europa, en América, y son todos iguales, son espacios de reflexión que tiene símbolos, tiene una sala de meditación, tiene una construcción que es una sala de reuniones y se pueden hacer retiros y uno puede quedarse a dormir ahí 2 días, 3 o el tiempo que requiera el estudio que estamos haciendo. Generalmente se llama Centro de Estudio y Reflexión porque nos juntamos a estudiar sobre lo que acontece en el mundo y el quehacer humano, y en este momento complicado vamos a reunirnos este fin de semana para como para dar una señal, nuestra mirada sobre lo que acontece, ¿no? Nosotros bregamos por un ser humano solidario y no violento, y en esta cultura que tenemos, que es muy violenta, que es una picadora de carne, nos tenemos que educar en eso de la no violencia, porque bueno, la violencia interna está y hay que hacer algo con ella, ¿no? Entonces, si uno no reconoce nuestro principio de libertad, es trata a los demás como quieres que te traten, y es un ejercicio doble que hay que hacer, y es un esfuerzo. Y vivir allí es maravilloso, porque hay silencio, hay pájaros, uno puede contemplar y recibir amigos y llevarlos a la sala y explicarle todo lo que significa para la vida misma estar en paz con uno mismo, estar reconciliado. Y yo creo en la trascendencia, entonces no me importa morirme mañana, porque todo lo que puedo hacer por otros lo sigo haciendo. Y tendré 90 años y seguiré marchando por la justicia social, los desaparecidos, los que están sin trabajo. O sea... Sí, por una búsqueda constante de nuevos derechos, de nuevos respetos, de nuevos amores. Van cambiando los modos, va cambiando el código de comunicación. Pero no se me hace difícil conectar con los jóvenes. Es muy interesante también no has quedado coagulada o anclada en un solo lugar, digo, la militancia para vos es un abanico, lo mismo que el arte, porque me contabas recién mientras sonaba la canción que también te dedicas a la fotografía, que estás aprendiendo pintura, digo, bueno, finalmente el arte, además de ser una herramienta de transformación social, y lo que hablábamos los tambores, digo, también es una forma de expresión y una forma de tramitar lo que va pasando. Sí, el estilo de vida de la resistencia y la lucha, y eso va a ser siempre, no me quedó el miedo pegado en el cuerpo, no nos tocó esa parte feroz. Pero sí sabemos de muchos amigos que están quebrados y son irrecuperables. Cuando te rompen el psiquismo... Esta conversación de hoy está llegando a su fin, y la verdad que primero muy agradecida de que hayas aceptado. Yo más. Me sentí acompañada también por vos en este primer programa de conversaciones. Y ahora una última pregunta antes de despedirnos es: ¿qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? ¿Qué me hubiera gustado? No, yo creo que estuvo bueno, porque hay como un ida y vuelta recíproco, y que hablamos de temas que tienen más que ver con el alma y el espíritu que lo que pasa de puertas afuera. Sí, claro. No, te agradezco tu bondad y te deseo lo mejor. Gracias, Mabel. Bueno, y nosotras nos despedimos nuevamente agradeciéndole a Mabel que nos acompañó en este programa. Nos sentimos así acompañadas por Mabel, por Nina, que está ya también en los controles haciendo el aguante, y se lo agradecemos hermosamente. Nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo los invitemos nuevamente a Conversaciones, un programa que hacemos con Agustina Azcárate en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Ottaviano, por Radio Kermés, la radio comunitaria que está cumpliendo 9 años. Que tengan todos y todas una buena noche. Muchísimas gracias, Mabel. Nos vamos con la cortina del programa. Gracias. Thank you. la llevó. Abdu Uyambar Nyare Malaikala Jawe Hechikau Danos y Saro Momu Monila Degam Julingam Nila de gamwanga Hawe he chico danos y ser Degam Julinga Momu Munila Degam Wanga Tajabon Danyi Tajabon Tajabon Danyi Tajabon Abdu Jambar Nyari Balai Kala Chikaulai Joge Danu Sisaro Munila Degam Julinga Munila Degam Wo